inmersos en sus necesidades de dinámica activa, y se olvidaron de la dinámica motora. Observen a una persona intelectual y sacarán sus propias conclusiones. 424 Cuando el principio único percibió lo que estaba sucediendo. El principio único comenzó a percibir lo que estaba sucediendo cuando su creación no nutría su todo. El debilitamiento, la inercia, la repetición, fueron tomando cuenta de él, la materia prima que se reciclaba no poseía los elementos necesarios para la elaboración de nuevas ideas. Sabemos que todo lo existente es una gran mente y que todos nosotros, energías, pensamientos, nutrimos esta mente con experiencias y vivencias. Reciclamos la energía, que a la vez nutre al principio único. Es un círculo sin principio ni fin. Cuando la intelectualidad trabaja solo con la inteligencia, el resto de esa mente deja propiamente de circular y entonces se enferma, porque al no ser nutrida correctamente de energías, pensamientos equilibradas, pierde la continuidad y la correlación de lo que sucede con él y con su entorno. Decimos que la intelectualidad es una enfermedad porque no funciona con todos los elementos que la mente le puede proporcionar para la realización de sus ideas. Cuando trabaja adecuadamente, es extraordinaria y necesaria, porque la inteligencia es parte importante de la mente. 425 Porque los hijos pensamientos intelectuales enfermos comenzaron a alejarse del principio único. El principio único era, es y será la fuente primera de todo lo existente. Como las energías pensamientos enfermas de intelectualidad se habían alimentado solo con inteligencia y no con los demás elementos que nutrían a la mente, se vieron obligadas a continuar trabajando solo con el elemento inteligencia. Esto significaba que toda idea elaborada por el principio único era impresa por ellas en forma rígida, así que esa idea no tenía la posibilidad de salir con otros elementos, como la comprensión, la razón y el conocer, cualidades y características de toda buena idea. Inteligencia, referida a algo que ofrece un servicio y que está dotado de mecanismos, generalmente electrónicos o informáticos, que determinan su funcionamiento en función de las circunstancias. A partir del significado del término inteligencia, podemos concluir que los seres pensamientos que se enfermaron de intelectualidad se volvieron rígidos, sin razón, sin lógica, sin la facultad de discernir, se quedaron rezagados y lejos de su principio único. Este sintió el alejamiento, mas desgraciadamente, por más que trató, no los pudo recuperar, porque las energías pensamientos se habían convertido en ideas omnipotentes. Omnipotente, poder total, absoluto y tan grande que abarca y comprende todo. Una parte de la mente del principio único se había enfermado de vanidad y soberbia. El sentimiento que acompaña a estas emociones se llama omnipotencia. El principio único no es ni será jamás omnipotente, puesto que él siempre y constantemente se nutrirá de nuevos conocimientos y su entendimiento será eterno e infinito. Llegar a la omnipotencia significaría para la mente universal estancamiento, inercia, suspensión, falta de crecimiento. Creer llegar a la omnipotencia es el fin de toda mente y el fin de toda creatividad. 426 ¿Cuáles eran las defensas que el principio único tenía para resguardar su sobrevivencia? Cuando el principio único percibió que muchas de sus ideas se habían enfermado de omnipotencia, comenzó a entender la gravedad de lo que significaba. Llegó a la conclusión de